Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Revisiones es un nuevo segmento de la programación de exposiciones del MAM y consiste en una serie de exposiciones de carácter semi-retrospectivo de artistas colombianos de mediana carrera. Nos vamos a enfocar en artistas que de alguna manera estén dictando las direcciones de lo que se está haciendo en términos de arte contemporáneo en Colombia hoy, y la intención es de poder ver una revisión de un artista nacional y de un artista de Medellín o antioqueño cada año. Soy Emiliano Valdés, soy el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín. La primera invitada a este segmento, a esta serie de exposiciones tituladas Revisiones, es María Isabel Rueda, una artista nacida en Cartagena en 1972 y que actualmente vive en Puerto Colombia, en las afueras de Barranquilla. La carrera de María Isabel Rueda tiene alrededor de 20 años y nos parecía que era un momento oportuno para hacer pues una pausa, ver lo que ya se había hecho y posibles direcciones para entender por dónde podría continuar ese trabajo. María Isabel ya había estado en el museo, en la exposición de Álvaro Barrios, y de alguna manera también da continuidad pues a esa visita, pero también a otros intereses, ¿no?, en la programación del MAM. Yo soy María Isabel Rueda, soy una artista cartagenera, estoy exponiendo acá en el Museo de Arte Moderno de Medellín una exposición que hace parte como de un proyecto que se llama Revisiones, con el cual inauguramos, se llama Oscuro Diario, y recoge obras de 15 años de mi trayectoria, hay como animaciones, dibujos, fotografía, video. Si visita la exposición, uno se puede dar cuenta que yo trabajo mucho el blanco y negro, incluso cuando hago dibujos en tinta, yo siempre manejo como el color del papel o el blanco o el negro, y digamos que la exposición en cierta forma es un diario, porque yo en mi obra siempre estoy como trabajando sobre cuáles son mis preocupaciones, cuál es mi lugar en el mundo, yo qué pienso. Y en esa medida en que voy hablando como de mí y voy entendiendo el mundo, voy produciendo como una serie de proyectos que hablan de muchas otras cosas, pero que siempre como que me vinculan. Entonces, un poquito de ahí viene Oscuro Diario. Está inspirado en una serie que hay de unas fotografías de unas estrellas que se llama Oscuro Diario de las Estrellas. Es una obra, entonces lo tomamos del nombre de ahí para ponerlo como un nombre más personal, como autobiográfico. Con Emiliano, el curador, quisimos no trabajar un orden cronológico, sino más bien sincronías o cosas relacionadas entre las obras, como ideas que se repiten y que se siguen desarrollando a través del tiempo y que pueden conectarse sin importar cuál fuera primero o cuál fuera después. Entonces vamos armando como una ruta en la sala en la que tú puedes entrar por un lado o por el otro y como ir entendiendo como este recorrido, pero sin pensar qué se hizo primero o qué se hizo después. Es como un muy buen ejercicio porque muy pocas veces tiene uno como la oportunidad de desplegar en el espacio el tiempo, ¿sí? Uno tiene sus obras y las tiene guardadas o las mostró en determinadas épocas, pero ponerlas a relacionarse por fuera del tiempo pues es una experiencia espectacular, ¿no? Y encuentra uno como muchas conexiones y similitudes y pensamientos que se vuelven a repetir, y como que compartir eso con otras personas pues a mí me resulta súper interesante, como muy emocionante, ¿no? Uno verse a uno mismo, ¿sí? Como cuando uno lee el mismo diario, su propio diario. Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Yo nunca, como que digamos que yo no me he enfocado en un solo medio, digamos que yo generalmente tengo un pensamiento, una inquietud o algo que yo quiero encontrar, y yo busco el medio adecuado para expresarlo, ¿sí? Digamos que siempre hay un medio con el cual se hace mejor esta reflexión. Pero lo curioso es que yo generalmente, cuando he usado un medio, se refiere a otro medio, es decir, que mis fotografías se parecen dibujos, y a veces los dibujos parecen animaciones, y a veces cuando yo voy a hablar del cine lo hago en video, o cuando... Entonces resulta como muy, pues muy interesante ver cómo el medio mismo como que transmuta, que eso también está en los dibujos, que unos animales se van volviendo unas figuras, y las figuras hacen el amor y se van volviendo el cielo, y como que nada permanece estable, sino que va transformándose en otras cosas. En la obra de María Isabel Rueda hay algunas líneas distintivas y recurrentes, y es a partir, digamos, de esos intereses que le han sido propios durante toda su carrera que se estructura esta exposición. Uno de ellos, quizás el más evidente, es su relación con el muelle de Puerto Colombia, una infraestructura, bueno, obviamente portuaria, pero también comercial, y de alguna manera una estructura que se ha vuelto también una especie de símbolo cultural, porque permitió pues la llegada de grandes migraciones hacia Colombia, y en los últimos años más bien del abandono de esas infraestructuras, algo que puede sugerir, digamos, un cambio en las políticas, si se quiere, hacia adentro, pero sobre todo en la comprensión de los mecanismos comerciales y de funcionamiento pues de la economía del país. Y María Isabel visitó el muelle por primera vez hace 10 años. Y a partir de eso, digamos que volvió en distintas ocasiones hasta que relativamente recientemente se mudó allá, a Puerto Colombia. ¿Esto es coincidente o coyuntural y a la vez no lo es? Porque dentro del imaginario de María Isabel hay una especie de convicción de la construcción del propio destino, y ella de alguna manera sugiere que su interés por el muelle de alguna manera la lleva a ella a vivir a ese mismo sitio. Esta que se plantea como una de las entradas, la primera entrada a la muestra, pues yo le tengo mucho cariño, porque esto, ustedes aquí donde ven, esto es Puerto Colombia, y yo vivo ahí. Y no solamente que yo vivo ahí, sino que digamos que yo creo que estas imágenes que yo una vez, cuando no vivía en Puerto, capturé, me llevaron a vivir a ese lugar. Es decir, que cuando hablamos como de un diario, también como pensando que a veces uno cree que uno tiene un destino, y desde mi punto de vista, en mi caso, las imágenes han definido mi destino y son las que me han llevado como a habitar unos lugares en los que yo, inesperados para mí, ¿no? Entonces esta serie, digamos que yo por varios años, yo tenía unos amigos en Puerto Colombia y yo siempre iba y los visitaba, y a mí esta imagen, que es el muelle de Puerto, cuando yo me paraba ahí, Es una estructura arquitectónica gigante que parece que lo lleva uno como hacia el infinito. Sí, parece hasta incluso una imagen de los grupos de metal. Sí, como de Final Countdown, tiriri, como si uno saliera disparado como hacia el infinito desde esas imágenes. A mí me impactó mucho y me sobrecogió como estar ahí, ver ese camino que lo lleva uno, como la serie se llama Más Allá. Entonces yo empecé como a registrar muy intuitivamente el muelle. Yo fui durante varios años y yo lo registraba como a diferentes horas del día, y fui aprendiendo como muchas cosas de la historia, también de Colombia, que en este muelle pues habían entrado todos los inmigrantes, porque esta era la entrada como a Latinoamérica por Colombia, y habían unas placas que decía como la comunidad judía, los italianos agradecen al pueblo colombiano por abrir sus puertas, en momentos era la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo comencé a ver como muchas como ideas encontradas, porque yo decía, bueno, nosotros abrimos como las puertas al mundo, y cuando uno va a salir nadie lo deja como ir a ningún lugar, y como que aquí entró toda la economía, y eso se veía como reflejado en unos pobres pescadores que cogían pececitos como con una cuerda. Entonces era como un fracaso de una modernidad, así se la veía como en ruinas, y eso fue como el comienzo en el que yo hice como estas imágenes. Luego yo expuse esta serie en una galería que se llama Casa Rigner, y resulta que muy sincrónico y justo en el momento en que yo hice esta muestra, que era sobre Puerto Colombia y el muelle y como mi experiencia con el muelle, una ola demolió una parte del muelle, se lo llevó. O sea, un día amaneció y en Puerto Colombia el muelle, gran parte del muelle se había ido y fue al mismo tiempo que la muestra. Me parecía que era como una intuición de que, y esas imágenes se volvieron como el registro de algo que desapareció. Sí, esta imagen ya no existe, pues el muelle entero hacia el infinito. Este año la programación de exposiciones del Museo de Arte Moderno de Medellín está ampliamente o libremente estructurada sobre la idea del arte como una manera de conocer el mundo. Y en ese sentido, este segundo ciclo de exposiciones reúnen una manera o un acercamiento a esa idea que tiene que ver con un conocimiento espiritual o digamos no racional de este mundo. Ese conocimiento no racional de alguna manera también implica conocer las lógicas profundas que subyacen al mundo. Esto tiene que ver con la comprensión del origen del universo, de las lógicas que pues en una visión actual también se conectan con la comprensión cuántica del universo, por supuesto con las ciencias, con la idea del arte como un lugar en el que se puede comprender profundamente el mundo y también la naturaleza humana. En ese sentido hay un vínculo muy cercano, hay una afinidad o una conversación con la otra exposición que está en salas, que es De lo espiritual en el arte, Obertura, una exposición curada por la investigadora y curadora bogotana María Iovino, que es alguien que lleva investigando el tema alrededor de 20 años. María se ha preocupado no solo por comprender las religiones y la práctica de la espiritualidad, sino también su relación con el arte y la representación del espíritu dentro de las prácticas artísticas contemporáneas. De lo espiritual en el arte no es una exposición que trate solo sobre la religión o de lo espiritual, sino es también una exposición que presta mucha atención a la espiritualidad como una manera de compenetración con el mundo, es decir, de comprensión de sus lógicas y de conciencia de nuestra participación en él y, por supuesto, de nuestra relación con otras personas y con nosotros mismos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De la brasileña Josi de Oliveira, escuchemos un fragmento de Mythical Chants, de 1994. Foundation is MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El bloque de exposiciones que se inauguró el 14 de julio, que incluyen María Isabel Rueda, Oscuro Diario, De lo Espiritual en el Arte, Obertura, y el proyecto especial de Aníbal Vallejo para el Hall de Acceso del MAM, estarán abiertas hasta el 11 de septiembre. Además de las exposiciones, bueno, de la colección permanente y de las exposiciones temporales, el museo tiene una agenda de proyectos especiales que a veces se concretan en comisiones de esculturas para las terrazas o como en este caso, en una comisión para las vidrieras del hall de acceso al museo. Bueno, esto surge del darnos cuenta que ese espacio, digamos, es un espacio de muchísima visibilidad y que, bueno, que se podía, digamos, que también podía ser susceptible de ser intervenido o de alguna manera de ser portador, ¿no?, de una práctica artística, especialmente pensábamos de artistas de Medellín. Entonces el primer invitado a desarrollar un proyecto es el artista de Medellín, Aníbal Vallejo, que en los últimos años ha estado trabajando desde dos ideas fundamentales. Por un lado, bueno, a nivel formal con el uso de la geometría y a nivel, digamos, de los contenidos de su producción, ha estado experimentando con la pintura y con el soporte de la pintura y con la relación entre la pintura y el espacio. Y este proyecto de Aníbal Vallejo, que se llama sin título 351, consiste en llevar a una pintura a las tres dimensiones. Esto a pesar, digamos, de que se hace sobre dos planos, que son los dos planos de la vidriera del hall, en realidad sugieren una especie de tercera dimensión dentro de las dos dimensiones que se pueden vivir en tres dimensiones a partir del hecho de que uno puede, de hecho, entrar en este hall de acceso, que siendo de vidrio, pues permite, ¿no?, una semi-transparencia, una transparencia, digamos, que está en contraposición a estas franjas de color con las que él genera no tanto unas figuras como realmente unas dimensiones. Entonces, bueno, esto por supuesto que también hay un diálogo con la arquitectura del edificio y sobre todo eso, digamos, la puesta en cuestión o la idea de jugar o de cuestionar la definición básica de la pintura, ¿no?, que es digamos el manejo de color sobre una superficie plana. Entonces aquí la pintura deja de ser eso y se convierte en una especie de experiencia en tres o más dimensiones. Digamos que históricamente ha habido cuestionamientos alrededor de la obra geométrica, ¿no? Se le ha cuestionado o se le ha acusado, digamos, de no tener un componente social o de no tener una preocupación, no sé si objetiva o social o política de la vida, pero digamos que en la comprensión del espacio, del existir en el espacio, hay una búsqueda de unas leyes fundamentales que yo creo que en este caso dialogan muy bien con la exposición de lo espiritual en el arte, ¿no? Que hay una intención ahí de entender el color, la luz, la estructura, las dimensiones y nuestra relación con ellas, que de alguna manera convierten al museo o esa parte del museo en otra pieza que bien podría estar adentro de lo espiritual en el arte de abertura. Además es como decía antes, está, digamos, forma parte de ese universo de posibilidades de exhibición que plantea el museo, que no están necesariamente dentro de las salas de exposiciones, sino que pueden existir al aire libre, en una terraza y en estos otros espacios que no necesariamente se piensan como soporte del arte, pero que nos recuerdan que el arte puede existir en todas partes si le damos la oportunidad. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando con el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana, de Parlantes, escuchemos Simón, del año 2009. 6 años. 6 semanas y 6 días llevas de pie en esa columna, Simón. Oh, pasión. Carne viva en la brasa del horror, en tus úlceras no hay cielo, Simón, Simón, Simón. Somos tuyos.